Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, nos presentamos ante ti en esta noche, Dios. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor, aleluya, con los radioescuchas que nos están escuchando en esta hora, Dios. Sé tú haciendo prodigios y milagros, Señor, aleluya. Señor, métete por las ondas radiales, Dios. Toca las vidas, Padre Santo. En esta hora atamos y reprendemos todo lo que no sea tuyo, mi Dios. Oh, mi alma te adora, Señor, aleluya. Que tu poder, aleluya, se mueva y fluya como tú solo sabes hacerlo, Señor, aleluya. Te presento las peticiones, Dios. Te presento a los que nos están escuchando en esta hora, Señor. Señor, mira a todos que tienen problemas, situaciones, enfermedades, Señor, aleluya. En esta hora te lo presentamos, mi Dios, porque tú solo puedes hacerlo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Giné, aleluya. Como todos los miércoles en su programa, Dios ha sido fiel, aleluya. Lo que acaban de escuchar es el chofar o la trompeta del Señor, aleluya. Hay varios sonidos y este sonido es convocando al pueblo de Dios, aleluya. A lo que el hermano Luis Raúl, aleluya, estuvo hablando durante la noche de hoy. Y me uno a esas palabras, aleluya. Porque también Dios lo puso en mi corazón, aleluya. Y así lo estamos haciendo, mi alma te adora, Señor, aleluya. Dios bendiga al hermano Luis Raúl y a la hermana Isabel, aleluya. Poderoso mensaje es de hoy, aleluya. Y me gocé con lo que Luis estaba hablando, aleluya. Cuando él habló y leyó el Salmo donde decía, cumple tu propósito en mí, aleluya. De eso se basa el llamado que el Señor nos hizo de ayuno y oración en esta semana, que estaremos hablando un poco del tema, aleluya, en esta noche, en este programa Dios ha sido fiel. Saludamos, aleluya, a la radio audiencia que nos está escuchando en esta hora. Mi alma te adora, Dios, a la gerencia Canemi, a su esposa Loren y a la emisora como llama de fuego a tu vida.org. Reciban un fuerte saludo de mi esposa Luli, aleluya, de mi hijo Gamaliel que se encuentra conmigo en esta noche, aleluya, y de mi hija Yarianeli. Reciban un fuerte saludo de mi iglesia, aleluya, a la cual pertenecemos, Jehová Justicia Nuestra y sus pastores, Edna, Oscar y Mildred Surén, aleluya. Reciban un fuerte abrazo de parte de mis pastores, aleluya. Mi alma te adora, Dios. También, aleluya, le queremos notificar que los martes tenemos Escuela del Espíritu Santo, aleluya. Si usted quiere salir a predicar, si usted quiere un ministerio, usted no va a salir, aleluya, simplemente porque leyó la palabra y vámonos. Acuérdese que hay un aire de anticristo en este tiempo, antes del levantamiento de la iglesia. La iglesia en cualquier momento, aleluya, va a ser levantada, mi alma te adora a Dios. Va a sonar la trompeta y aquí en este mensaje, esta pequeña exhortación, estudio que vamos a traer en esta noche, esta es la primera convocación. Cuando Jonás llegó a Nínive, Nínive iba a ser destruida, aleluya. El rey, al escuchar esto, convocó ayuno, aleluya, y oración, aleluya, para que Dios se arrepintiera, aleluya. Pues en esta hora yo les digo a ustedes, aleluya, que Dios está convocando a su pueblo a ayunar y a volver a la senda antigua, aleluya, porque la iglesia en cualquier momento se levanta. Mi alma te adora a Dios. Y la Escuela del Espíritu Santo, aleluya, que es todos los martes a las 7:30. En nuestra iglesia Jehová Justicia Nuestra, los capacita, aleluya, y los ayuda, aleluya, para recibir esa armadura. Mi alma te adora a Dios. Y usted poder salir, aleluya, allá a buscar esas almas perdidas, aleluya, y atadas por el diablo. Mi alma te adora a Dios. Los jueves tenemos cultos de adoración a Dios, aleluya, desde las 7:30 de la noche, donde oramos y luego le cantamos al Señor, aleluya, y es una presencia tremenda, nos gozamos, aleluya. Los viernes cultos de jóvenes desde las 7:30, los invita el pastor Geras desde las 7:30, jóvenes llenos de unción, jóvenes humildes, llenos de la presencia del Señor. Los invito para que confraternicen y como siempre hablamos en nuestro programa, aleluya, con el permiso de su pastor, claro que sí, y que no tenga culto en su iglesia, porque siempre lo enfatizo, que cuando suene la trompeta, sea usted pentecostal, luterano, bautista, cuando suene la trompeta, todos somos la novia del Cordero, y allá arriba vamos a estar, aleluya, todos juntitos, abrazaditos, adorando al que vive por los siglos y por el cual nos salvó, aleluya. El domingo, escuela bíblica desde las 9 de la mañana, aleluya. Y a las 10, culto de alabanza y adoración. Queremos traer este anuncio, aleluya, que ya está el segundo musical bajo el tema Los Milagros de Jesús, el Verbo Eterno. Mi alma te adora, Dios. Es el día 1 de marzo a las 7:30. En las facilidades del Campamento Celestial Jehová Justicia Nuestra, totalmente gratis. El segundo musical, el primero, eso fuera gloria del Señor, aleluya. Imagínese ahora con los milagros del Maestro Jesucristo. Mi alma te adora, Dios. Estamos ubicados en la calle Calley número 1909, frente a la estación del tren urbano de la Sagrado Corazón. Para más información puede comunicarse al 787-610-1800, 787-610-1800, y para el que cree, todo le es posible. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Nos indica el hermano Luis que cuando predica Gama, aleluya, vamos a salir de este ayuno, y me comprometo que vamos a tener a Gamaliel llevando la exhortación de la palabra del Señor. Claro que sí, Luis. Inclusive, en estos tiempos, aleluya, a los niños, Dios los está utilizando, y he visto videos, canaima, de niños predicando y cosas que lo que los adultos no quieren llevar, lo llevan los niños. Mi alma te adora a Dios. Así que en cualquier momento, Luis, nos mantenemos en oración, aleluya, para que Dios le dé la palabra que quiere que traiga a su pueblo. Y claro que sí, vamos a tener a Gamaliel en cualquier momento llevando la palabra del Señor. Antes de entrar ahora el tema, aleluya, tuvimos una reunión importante de líderes, aleluya, donde estamos ya cuadrando las convenciones y cruzadas, les estaremos llevando los anuncios, aleluya. Les pido que nos mantengan en oración, ya que estamos buscando canaima que nos ayuden a ver si nos rentan o nos prestan el Pedrín Zorrilla. Y ahí vamos a llevar, aleluya, por lo menos dos convenciones ahí en el nombre del Señor. Como el hermano Luis Raúl, este servidor también, hay mucho trabajo. Son un poco los obreros, así que solicitamos obreros, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Saludamos al Ministerio Restauración allá en México, aleluya, que se entrelaza con el chat de Pentecostés en Nicaragua. Y amigos cristianos de todo el mundo en Colombia, saludamos al hermano José Hernández del Ministerio Restaurando al Caído. El miércoles pasado, mi amado hermano, recibimos de allá 51 llamadas, 5 almas vinieron a los pies del Señor, aleluya. A eso es lo que nos llamó el Señor, aleluya, y están perseverando. Luego les daremos en qué iglesia están perseverando. Mi alma te adora, Dios. Nos puede conseguir por la página oficial del ministerio, Dios ha sido fiel, aleluya. Pueden darle like y ahí está, ahí habrá información de todo lo concerniente al ministerio. En Facebook, a Luis Inés, Dios ha sido fiel. Y en el email, cualquier email nos puede enviar a luisines.ministry1@gmail.com. Mi alma te adora, Dios. Tenemos ya entrando llamadas, aleluya. Nos saluda el Ministerio de Restauración de México. Dios te bendiga, aleluya. Gracias, aleluya, por llevar la mentalidad del Señor, aleluya, de llevar su palabra, aleluya, y de estar unido con nosotros acá desde Puerto Rico y México para el mundo, aleluya, y Estados Unidos. Mi alma te adora, Dios. Nos escribe Magda de Culiacán, México. Nos pide por familia, aleluya, y por ella para encaminar en sus caminos. Claro que sí, vamos a estar orando. Nos escribe Mari Carmen de Imperia Beach, California, acá de California. Mi alma te adora a Dios. Pide también por su familia, mi alma te adora a Dios. Estaremos orando. Marta López nos escribe de Zucualpan, México. Eso estará lejos, ¿verdad? Mi alma te adora, Dios de México, aleluya, nos escribe por salud. Teodoro Reagan nos saluda desde Houston, aleluya, Dios te bendiga, Teodoro. Mi alma te adora, Dios. Harlen Daniel nos escribe desde Bolivia, nos pide por familia y volver a estudiar y a encaminarse en el Señor. Nos escribe Omaira desde Ay Bonito, mi alma te adora, Dios. Pide oración por una firma de contrato para empleo, claro que sí, aleluya, estaremos orando por estas peticiones. Dios bendiga a mi amigo y mi hermano en Cristo, aleluya, que lo amo un montón. Y un abrazo a Samuel, que nos está escuchando desde Pensilvania, aleluya, desde Pensilvania. Mi alma te adora, Dios. Pueden escribirnos al chat de Cómo Llama de Fuego a Tu Vida.org o testearnos al 2460218 2460218. Y hoy vamos bajo el tema buscando el favor y la gracia de Dios en oración y ayuno, y vamos en la línea que el hermano Luis Raúl llevó hoy, aleluya. Dios nos puso en mi corazón, aleluya, separarme por 21 días, aleluya. Presentar el ayuno de 21 días. Y vamos a explicar a qué viene, aleluya, esto que el Señor nos puso en el corazón. Mi alma te adora, Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3, aleluya. Ahí es nuestro texto base. Y vamos a ver por qué. Mi alma te adora, Dios. Así que Luis, aleluya, si me estás escuchando, Dios sabe lo que está haciendo, porque yo estuve meditando mientras hacía el estudio y leía. Mi alma te adora, Dios. Y dice con la poderosa palabra del Señor, Daniel capítulo 9, versículo 3, y dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. Mi alma te adora, Dios. Voy a repetirlo otra vez, por si no le gustó. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Mire las dos bases que está usando Daniel en este versículo. Oración y ruego en ayuno. Mi alma te adora, Dios. Silicio y cenizas. Mi alma te adora, Dios. Ahora, ¿quién era Daniel? Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el 605 a.C. hacia Babilonia, donde vivió más de 70 años. Mi alma te adora, Dios. Parece que Daniel pertenecía a la familia de la clase alta de Jerusalén. La deportación de los descendiente de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías a Ezequías, y eso lo vemos en Isaías capítulo 39 versículo 7, cuando habla sobre la deportación, aleluya, hacia Babilonia, donde habrían eneucos que estarían al lado entre reyes y faraón y toda esa gente allá en Babilonia, aleluya. Pues ya lo había profetizado Isaías a Ezequías en Isaías 39 versículo 7. El principio de Daniel, amado hermano y amigo, sirvió como traductor a la corte de Nabucodonosor. Más tarde, este se convirtió en el asesor de monarcas y extranjeros, y de inclusive de Nabucodonosor, que le interpretó sin número de sueños. Aleluya. Su importancia como profeta lo dijo Jesús y lo confirmó Jesús, aleluya, en Mateo capítulo 24. Versículo 15, cuando en aquellos días, cuando venga la abominación desoladora, aleluya, como profetizó el profeta Daniel, aleluya. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Ves? Daniel significa Dios es mi juez. uno de los más bellos temas de este libro, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora, es el de la separación para Dios. O sea, Daniel tuvo una consagración con Dios, aleluya. Como lo leímos en el capítulo 9, versículo 3, aleluya. En ayuno, ruego y oración, aleluya. Tres lazos, aleluya. Tres nudos inseparables, aleluya. Algo en lo cual hace énfasis y que ilustra en el caso de Daniel. Desde su decisión a no consumir la comida del rey, aleluya, a su negativa de inclinarse a las estatuas, mi alma te adora a Dios. Daniel y sus tres amigos, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, mostraron una tal seguridad espiritual, mi amado hermano y amigo, que me escucha en esta hora, que proporcionaron una extraordinaria oportunidad a Dios. Una extraordinaria oportunidad a Dios para que Dios mostrara su poder, aleluya. Si ustedes leen los contextos, aleluya, sobre Mesach, Sadrach y Abednego, y si leen lo de Daniel sobre la estatua y demás, aleluya, vemos cómo esa consagración hacia Dios llevó a Dios a proteger y cuidar, aleluya, a los que son suyos, aleluya, a los que están consagrados a Dios, aleluya, a los que día a día, aleluya, se mantienen en oración, en ayuno y ruego, aleluya, y a esos son los que Dios está con ellos, los protege y los cuida. Su valiente ejemplo, mi amado hermano, y esa consagración constituye hoy en día un reto para nosotros los creyentes, aleluya. Estamos en tiempos malos, mi alma te adora a Dios. Y agarro algo que el hermano Luis Raúl dijo, aleluya, mientras él ponía la palabra. Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo llaman bueno. Pero usted, aleluya, si se mantiene en esta consagración, aleluya, en este versículo 3, aleluya, ayuno, ruego, aleluya, en ayuno y ruego y oración, aleluya, Dios va a mover extraordinariamente, aleluya, y va a estar con usted. Mi alma te adora a Dios. Porque usted no se va a inclinar ante los Baales, aleluya. Ni yo tampoco. Ni Gamaliel tampoco, aleluya. ¿Cómo logró Daniel y sus amigos tales cosas? Veamos lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 3, que lo acabamos de leer. Mi alma te adora a Dios. Cuando Daniel volvió su rostro al Señor, en oración, ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Mi alma te adora a Dios. Pero en el 10, en el capítulo 10, mi alma te adora a Dios. Versículo 2 y 3 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Cada semana constituye 7 días. Si usted lo multiplica por 3, son 21. ¿Verdad? Son 21, aleluya. 3 semanas, Daniel afligido. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que hubo cumplido las 3 semanas. Mi alma te adora a Dios. En aquellos días, aleluya, Daniel estaba afligido, mi alma te adora a Dios, por el pueblo de Dios en ese momento, aleluya. Lo llevó a esa aflicción a tal punto que lo mantuvo durante 3 semanas en ayuno y oración. Mi alma te adora a Dios. Si movió a Luis Raúl, aleluya, a 21 días, me movió a mí, aleluya, a 21 días. Dios sabrá a todos los hermanos y me pueden escribir en esta hora que Dios los está moviendo a ayunar también por su pueblo, aleluya. La iglesia va a ser levantada, mi alma te adora a Dios. Escríbelo, amén. A mí también Dios me movió a ayunar, aleluya. Y Daniel estaba afligido por el pueblo, 3 semanas en ayuno y oración. 3 veces Daniel oraba. El ayuno y la oración lograron mover la gloria de Dios. Si usted quiere, aleluya, mi amado hermano, mi amado amigo, pastor, evangelista, aleluya, los que estén levantándose en ministerio, aleluya, como este ministerio, aleluya, de Dios ha sido fiel, hay que mantenernos en esa brecha, ayuno y oración, aleluya, y ruego. mi amado amigo, si usted quiere una vida exitosa, aleluya, si usted quiere que ser sano, aleluya, su familia vuelva a los pies del Señor, mi alma de adora a Dios. Nos escribe el hermano Luis que dice que ni una chuleta entró en su boca durante esas 3 semanas. Y alma te adora a Dios. Y alma te adora a Dios. Sí, porque ahí es cuando el diablo mueve sus tropas, aleluya, es cuando las mejores comidas salen. Mi alma te adora a Dios. Créeme, ni por mi boca tampoco entrará. Mi alma te adora a Dios. Y para tú recibir ese milagro, aleluya, tienes que estar en una constante comunicación con Dios. En este estudio estaremos llevando unos varios ejemplos a seguir de hombres y mujeres que mediante el ayuno y la oración, Dios les contestó sus peticiones. Dios los protegió y Dios les habló directamente de tú a tú. Oh, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor. 2460218. 2460218 por mensaje de texto o al chat como llama de fuego a tu vida .org. Estamos aquí, aleluya, bajo el tema buscando el favor y la gracia de Dios en oración y ayuno. Ahora, ¿cuál es el secreto? Ayunar es un acto de humillar tu alma. Proclamar ayuno, dice Joel capítulo 1, versículo 14. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová. Mi alma te adora, Dios. Estamos viviendo unos días, amado hermano, donde la situación está abarcando tanto a nivel mundial o como en la isla. Mi alma te adora a Dios. Tanto económico, psicológicamente, aleluya. El diablo se ha encargado, aleluya, de mantener a la gente con la mente estrésica, con la mente que no lleva a la voluntad de Dios. La gente anda, como dijo el hermano Luis, como los Walking Dead, muertos caminantes, aleluya, pensando en su afán del día. Pero el pueblo de Dios, mire, hermano, cuando en Joel capítulo 1, 14, Dios mandó a proclamar ayuno y asamblea, se lo pidió al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por estas mismas personas, aleluya, que hoy en día no conocen a Dios, que posiblemente psicológicamente, aleluya, o en su corazón no tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma te adora a Dios. En el Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. Mire qué importante es el ayuno, mi amado hermano y amigo. Hemos olvidado que el ayuno es parte de nuestra alma de guerra, porque no le creemos, aleluya. Dios nos está diciendo que lo busquemos y nos humillemos por medio del ayuno y la oración, porque debemos recordar que Dios, que todo lo que tenemos viene de Dios y depende de Dios por completo a Él, no es por nuestra propia fuerza. Mi amado hermano, les voy a dar un ejemplo. El doctor Jensen Franklin, él escribió el libro sobre el ayuno, aleluya. Él es el pastor de la congregación Free Chapel en Florida. Todos los años, su congregación de más de 25 mil personas, aleluya, completa, se mete 21 días de oración y ayuno. Una primicia de 21 días, aleluya. Y de ahí es que Dios, él nos explica en ese libro, aleluya, cómo Dios rompe patrones, aleluya, cuando hay una unidad por un propósito, aleluya. También tenemos al pastor Joe Austin de la iglesia Lakewood, que acabó de salir este domingo, Canaima, salió de 21 días de ayuno y oración, donde en 21 días por día, Canaima, 38 mil personas dentro de la iglesia en ayuno y oración diario. Multiplícalo entonces por 21 días. ¿Cuánta gente? Dígame si Dios, aleluya, no va a abrir la ventana de los cielos, aleluya. y va a contestar todas las peticiones y milagros y prodigios, aleluya. Eso es lo que quiere el pueblo de Dios, aleluya. Eso es lo que quiere Dios, perdón, aleluya, para su pueblo, aleluya. Que nos humillemos ante Él. Ahora, aleluya. ¿Qué es el ayuno? Mi alma te adora, Dios. El ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento con el propósito de, uno, buscar su rostro, aleluya. Desarrollar una comunión directa con Dios, con el fin de tener una relación más cercana a Él. Mi alma te adora, Dios. O sea, que cuando usted va a ayunar, aleluya, usted no lo hace para bajar de peso también, aleluya. Eso viene ya en lo físico y en la salud, aleluya, porque el cuerpo descansa. Luego vamos a hablar de eso. Pero lo primero es que vamos a buscar su rostro, su presencia. Pedir su favor. Todos nosotros necesitamos el favor de Dios en todas nuestras áreas de nuestras vidas, mi amado hermano y amigo. Necesitamos su favor con esa cosa que necesitamos, y en este tiempo le presento a Él nuestras peticiones en esas áreas que usted posiblemente todavía no ha entregado. Mi alma te adora, Dios. Y otra cosa es volverse a Dios. Mi alma te adora, Dios. Por eso pues que ahora Jehová dice en Joel capítulo 2, versículo 12, pues eso pues ahora dice Jehová, vestíos a mí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Alaba lo que Él vive, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Hay una persona conectada desde Argentina, mi alma te adora, Dios. Dios bendiga allá al pueblo de Argentina, aleluya. Estaremos orando allá por esa hermosa ciudad de Argentina, aleluya. Que ahí en eso que nosotros, como dice aquí, que presentemos todos nuestros propósitos ante el Señor en ayuno, oración, aleluya. Estamos orando ahí para que el Señor nos permita, aleluya, cruzar el charco, aleluya, y llevar esa palabra de poder. Pero desde acá, aleluya, Dios bendiga a Argentina. Mi alma te adora, Dios. Pero pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dios nos está diciendo que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, mi amado hermano y amigo. Con ayuno, con lloro, con lamento. Convertíos a Él significa volver a buscar a Dios. Aleluya. A veces nos distraemos tanto con nuestros asuntos diarios, que nos olvidamos de buscar a Dios y entrar en su presencia. Pero Dios está diciendo que volvamos a Él, no solo con nuestras palabras, sino con ayuno, oración y lamento. Y sigue el Señor y el Espíritu Santo, yo siento su presencia, aleluya. Y sigue diciendo buscarlo con oración, ayuno, lloro y lamento, aleluya. Tenemos que volver a encender nuestra pasión por Dios, por su voluntad, por su servicio a Él, aleluya, por su presencia, aleluya. No es, aleluya, porque usted grite y salte, aleluya. No es por emocionalismo, mi alma te adora, Dios. Es por su presencia, aleluya. Es por la adoración a Dios. Es Dios nos está diciendo que el camino para hacerlo y para abrir esa brecha es con ayuno y oración. Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso Señor, aleluya. Poderoso tú eres, Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Aleluya. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. Solamente le di una poca de porción porque el tiempo avanza, aleluya. Le dimos un poco del Viejo Testamento para luego pasar al Nuevo ahora, para que vean que en toda la Biblia siempre se ayunó y oró. Mi alma te adora, Dios. Mire lo que le dice Jesús, aleluya. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano que me escucha, seguimos adelante y hoy aprendemos sobre el ayuno. Es el arma más poderosa que Satanás no desea que tú conozcas y que pongas en práctica. Mi alma te adora, Dios. Acuérdate, cuando vayas a ayunar y a orar, ora antes de iniciar para que el Señor te guíe, aleluya. También encontramos, aleluya, que el Señor nos dice sobre lo que es el ayuno. Yo le indiqué que primeramente el ayuno usted no lo iba a utilizar para bajar de peso o por su capricho, aleluya. No sea caprichoso, aleluya, pidiendo por usted nada más. Mi alma te adora, Dios. Mire, para lo que Dios lo llamó a usted a ayunar y a orar en silicio, en ceniza, o sea, en lloros y lamentos. El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios para traer libertad. Mi alma te adora, Dios. Romper todo yugo y ligadura de impiedad y de opresión, aleluya. Tanto una persona como a una nación. Mi alma te adora, Dios. El ayuno, aleluya, fue establecido para que usted rompa todas trabas del diablo, aleluya. Echar fuera a los demonios. En una ocasión, aleluya, en la palabra, aleluya, los discípulos trataron de reprender un demonio y no pudieron. Y Jesús fue y lo reprendió, parafraseando. Cuando le preguntaron, luego que pasó toda esa situación, le preguntaron por qué nosotros no pudimos reprender ese demonio. Y mire lo que dijo el Señor: este género no sale si no es con ayuno y oración. Mi alma te adora, Dios. No pida por usted, aleluya. Pide por los que están bajo yugo, aleluya. Bajo enfermedad, bajo opresión, aleluya, del maligno, aleluya. Porque Dios sabe la necesidad que tienes tú y tengo yo. Mi alma te adora, Dios. La necesidad que tienen los pastores, los ministerios, Dios la sabe, aleluya. Usted lo que tiene que pedirle es, aleluya, que Dios, aleluya, rompa todo yugo, ligaduras de impiedad y de opresión, gente atada por el diablo, aleluya. Usted ve a la gente, aleluya, por ahí andando, aleluya, atadas por espíritus inmundos, aleluya, atadas por demonios, aleluya. El ayuno es un precepto establecido por Dios. Lo primero que debemos atender, que es el ayuno, no es una cuestión que si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para el pueblo. Jesús lo ordenó. Nosotros lo tenemos que hacerlo para alcanzar esa madurez espiritual. Por eso que Él enfatizó en el versículo 6, 17 y 18, que cuando usted esté ayunando no lo demuestra, aleluya. Por eso, aleluya, cuando yo me estuve en los días de ayuno que estuve y yo iba a trabajar, aleluya, iba normal, aleluya. ¿Por qué voy a llegar yo con la cara ahí? Oh, en ayuno. No, aleluya. Dios le va a dar la fuerza, el Espíritu Santo va a estar con usted. Mi alma te adora, Dios. A Jesús le preguntaron sobre el ayuno. En Mateo 9:14 nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron por qué los discípulos no ayunaban. Pero Jesús les había contestado en el 15 que acá, los que estaban de boda no tenían que ayunar porque estaban ahí, pero iba a haber el momento al que a él lo iban a quitar, entonces teníamos que ayunar. ¿Por qué? Porque estaban bajo el amparo del Altísimo, aleluya. Y ahora, aleluya, bajo el ayuno y oración, estamos también bajo su cubierta, aleluya. Y espiritualmente, aleluya, creciendo cuando usted ora y ayuna. Oh, mi alma te adora, Dios. El ayuno es para todas las personas, aleluya, convertidas, aleluya. Ahora, el propósito del ayuno son muchos y muy variados, pero traen una bendición como por lo que o para quien se ayuna, aleluya. Ahora, el ayuno desata la ligadura de opresión. Esto implica, mediante el ayuno se rompe toda atadura satánica, aleluya. Y dice el Señor, aleluya, en Isaías 58:6, no es bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libre a los que están quebrantados y rompáis todo yugo. Aleluya. Isaías 58:6. Y Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de la opresión en la vida de todas las personas. ¿Cómo? En Mateo capítulo 10, 7, 8 nos indica, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, y dad gracia, recibid, dad por gracia lo que tú recibiste, aleluya. O sea, no es por un capricho. Dios en su palabra nos indica, aleluya, a qué fue que nos llamó y nos convocó a ayunar. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. 2460218, puede escribirnos, aleluya. O a como llama de fuego a tu vida.org, aleluya. Dios te está llamando, aleluya. Esta es la hora que busques al Señor, aleluya. Conviértete al Señor, aleluya. Dios te está llamando. Esta es la oportunidad, no desaproveche. Es fácil leer lo que Cristo hizo, esto y aquello. Pero cuando se trata de que Él nos envía a hacerlo, ahí es que entra el problema, canaín. Cuando Dios nos envía a hacerlo, ahora hazlo tú. Ya lo quitaron, ahora somos nosotros. Ahora, esto se debe de hacerse con regularidad. El ayuno es un arma poderosa. Si vas acompañado de la oración y la lectura de la palabra, la batalla se gana con oración y ayuno. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 nos indica, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Eh? ¿Cómo? Con oración y ayuno. Aleluya. Oh, poderoso tú eres, Dios. Amén. Ahora, vamos a analizar estos cuatro puntos. Aleluya. Estamos concluyendo. Aleluya. Número uno. Analicemos los cuatro puntos sobre esta parte, sobre 2 Corintios capítulo 10, 4. Sobre todas nuestras almas. Aleluya. El punto uno. Los pastores e iglesias que ayunan con este propósito rompen todas las trabas del diablo en sus ministerios. Y Dios les da consagraciones más espirituales. Amén, amén. Así que los pastores y la iglesia tienen que ayunar. Aleluya. Esto no es cuestión de suerte. Aleluya. Esto es cuestión de lloros y lamento. Aleluya. Usted quiere que su iglesia espiritualmente crezca. Aleluya. Haga ayunos congregacionales. Nuestra iglesia tiene dos. Aleluya. Más lo que los hermanos ayunan, aleluya. Yo los exhorto a los pastores, aleluya. Y esos ministros que están al frente, aleluya, de la obra del Señor, aleluya. A 2 Corintios 10, 4, aleluya. Y en la unión está la fuerza, aleluya. Pero eso no es nada, aleluya. Vamos a la segunda píldora. Los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas, tienen más fruto en sus campañas, se visten y hay milagros y sanidades. Mi alma te adora, Dios. Cuando los evangelistas ayunan y oran, aleluya, y se meten en el Señor, mira para allá, hay frutos en las campañas, las almas se convierten. Hay milagros, hay sanidades, y le rompemos la espalda al diablo. Mi alma te adora a Dios. Los demonios huyen, aleluya, porque conocen cuando son los siervos del Señor. La tercera píldora. Los cristianos que no oran y ayunan, que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad, salen victoriosos porque quebrantan en el nombre de Jesús toda la opresión por el diablo. Amén. ¿Estás de acuerdo con eso, Canaima? Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso tú eres, Dios. La cuarta píldora. Con el ayuno adecuado, el ayuno adecuado. Se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos. Y estos vienen a Cristo y se salvan. O sea, como yo les dije anteriormente, no ayune por sus caprichos o por lo que usted quiere o deja de querer, aleluya. Ore por esas personas que están siendo oprimidas, por sus familias, aleluya. Si no tienen a Cristo, estamos 21 días, usted coge el primer día, dice, Señor, yo te presento a mi familia, mira mi papá, mira mi hermano, mira mi amigo, aleluya. Lo presenta ese día en oración y ayuno y rompe toda traba del diablo, aleluya. Para que Dios lo salve. Con el ayuno creces espiritualmente también, mi amado hermano. Y adquieres autoridad contra el enemigo, aleluya. Y puedes predicar con libertad la palabra del Señor. Y claro, como yo lo enfaticé aquí, aleluya. Y por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes. Porque cuando el diablo, aleluya, estamos convocando, ahora mismo el Señor nos movió a 21 días, aleluya, que pedimos que nos mantengan en sus oraciones para que el Señor nos dé la fuerza, aleluya, bajo el tema, aleluya, haz tu propósito en mí, aleluya. Claro que el enemigo se va a levantar con su tropa, aleluya, hacernos la guerra a los que vamos a estar, aleluya, y a la congregación completa. Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso tú eres, Dios. Mi alma te adora, Dios. Nos siguen llegando las hermosas peticiones, aleluya. Estaremos orando en unos minutitos, ya a las 43, en unos 5 minutitos estaremos orando por estas peticiones. Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso tú eres, Dios. Jesús ayunó 40 días, aleluya. Moisés ayunó 40 días, aleluya. También vemos en la Biblia, aleluya, cuando la reina Esther también ayunó, aleluya. También el ayuno de Nehemías, mi alma te adora, Dios. Jonás, por Nínive, aleluya. Y Dios respondió a Nínive, aleluya. Que son gentes, aleluya, que ayunaron y lloraron ante la presencia del Señor y oraron, mi amado amigo y hermano. Ahora, el significado de silicio y ceniza, y con esto vamos a concluir. En los puntos anteriores que salen cuando ayunaban y se vestían de silicio y ceniza. Ahora, ¿qué es esto? El silicio era la ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra y de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban en duelo o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Era total incomodidad y picaba el cuerpo y presentaba una humillación. Aleluya, aleluya. Llevar el silicio representaba una humillación ante Dios. Y la ceniza, sabemos que las cenizas son los residuos de las cosas quemadas, que ya no sirven para nada. En este término simbólico, las cenizas representan la vanidad, la asquerosidad, la desgracia, la humillación ante Dios y el arrepentimiento. Mi alma te adora, Dios. Sentarse sobre las cenizas era decirle a Dios que polvo soy y no sirvo para nada. Mi alma te adora, Dios. Nosotros ya no usamos en nuestros días el silicio y la ceniza, pero tenía un significado profundo en el arrepentimiento y Dios lo tomó muy en serio. Pero esto no nos exime de humillarnos, de humillar a nuestro corazón hasta lo sumo. En nosotros también hay vanidad y asquerosidad. Cuando ayunes, arrepiéntete de corazón y confiésale a Dios todos tus pecados. Mi alma te adora, Señor. Poderoso tú eres, Dios. Eso era lo que era llevar el silicio y la ceniza. Mi alma te adora, Dios. Y concluimos con Joel capítulo 2, versículos 15 y 16, que dice: tocad trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar la asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salgan de sus cámaras los novios y de su tálamo las novias. Todos necesitamos ayunar. No se trata solo de los pastores y líderes, como hablé. Dios menciona incluso a los niños de pecho, porque Dios quiere que tú y tu familia aprendan el poder del ayuno y la oración, mi amado hermano y amigo. Enséñeselo a sus hijos. Hágalo en un patrón en su hogar, mi amado hermano. Proclame ayuno en su vida, como la iglesia, estamos levantando a nuestros hijos y familia delante de Dios para proclamar ayuno. El enemigo se asusta cuando el pueblo de Dios se reúne para ayunar en unidad. Cuando humillamos, buscamos a Dios. Derrotemos a nuestros enemigos con el ayuno. Inclusive en la iglesia primitiva, allá con Pablo y los hermanos allá en el libro de los Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, que era lo más que hacía esa iglesia: orar y ayunar. Orar y ayunar. Cántico, orar y ayunar. Y Dios no hizo grandes cosas. Mi alma te adora, Dios, durante estos 21 días, aleluya. Y si no tenemos invitados, vamos a estar llevando diferentes tipos de estudios concerniente al ayuno, la búsqueda de Dios en ayuno y oración. Aleluya, y aleluya, Enisa, mi alma te adora, Dios. Nos escribe Israel allá a la oración, ya que el lunes lo operan para ponerle una varilla y tornillo. Claro que sí, mi alma te adora, Dios. Dios va a hacer la obra, mi alma te adora, Dios. Solo cree, aleluya, que tenemos un Dios que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Dios dijo en una ocasión que cosas aún mayores haremos, porque ahora yo voy al Padre. Mi alma te adora, Dios. Andrés Vega nos pide oración por mi papá. Claro que sí, vamos a orar por tu papá. Samuel, Dios te bendiga, Sammy. Oración por dirección, aleluya. Créelo, mi alma te adora, Dios, lo que hablamos, aleluya. Déjame saber, nos unimos, aleluya, y con otros hermanos que se van a unir en estos 21 días, aleluya. Vamos a, estas peticiones no van en vano, mi amado hermano y amigo. Puedes escribirnos, y más ahora que vamos a estar en ayuno y oración, aleluya. Touch. No quiero imaginarme qué va a pasar. Glory Farid nos escribe oración por su matrimonio. Alicia nos escribe oración por un empleo, claro que sí. Josué, por petición especial, claro que sí. Tenemos aquí los hermanos que nos escriben acá en el chat de Pentecostés. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Poderoso tú eres, Señor. Acuérdense, el ayuno de Daniel no concierne en comer carne, refresco. Va a tener que dejar carne, refresco, dulce. Agua, exacto. Agua, ensalada, vegetales, oración y ayuno. Mucha agua, querido hermano. Si usted ve, aleluya, que usted se siente mal y no puede hacerlo, aleluya, o que surgió algo durante el ayuno, primero preséntese al Señor, aleluya, para que el Señor lo sane. Si no, puede visitarle a un médico. Mi alma te adora, Dios. Acuérdate que este ayuno es de corazón, es para que Dios, aleluya, durante todo el año, aleluya, nos ayude, nos dirija en todo lo que Él quiera, aleluya, que hagamos, mi amado hermano y amigo. Tenemos presentes varias peticiones, varias cosas que queremos, aleluya, en el ministerio, y que Dios nos ayude a mi familia, a mi esposa, al igual que al ministerio Dios ha sido fiel, a la emisora como Llama de Fuego, aleluya, y a ministros y evangelistas, aleluya, que están con nosotros. Amén. Sí, esto lo leí ahorita, lo del hermano Luis Raúl, aleluya. Ay, más que en los días que Luis estuvo, que ni una chuleta entró. Ni una chuleta, aleluya. Una te adora, Dios. Sí, verdura, aleluya. Eso es lo que hay, mi alma te adora, Dios. Usted se presenta, usted se prepara primero. Acuérdese, Daniel oró 3 veces, aleluya. Sabemos que habemos gente que trabajamos, estudiamos, estamos en universidades. Trabajamos con público, somos servidores públicos, como mi hermano Samuel, aleluya, que nos escribe de Pensilvania. que trabaja con público igual que Dios allá en el área de emergencias médicas. Aleluya. Y sabemos que el enemigo se nos va a levantar, aleluya, con gente que no tienen a Cristo, y nos van a levantar en contra para que nosotros perdamos la comunión. Usted acuérdese, antes de irse a trabajar o hacer cualquier tipo de gestión, aleluya, preséntese ante Dios. Ayune, mantenga la comunión con el Señor. Mi alma te adora a Dios. Cuando llegue de su trabajo, universidad, escuela, preséntese ante el Señor, aleluya, como hicieron en Nínive, aleluya. Si algo pasó, aleluya, o se le fue la comunión, usted preséntese al Señor, aleluya. Estamos en la gracia, mi alma te adora a Dios. Y luego, en la noche, antes de acostarse, aleluya, la Biblia dice, bienaventurado cuando su Señor venga, lo haya así, ore, aleluya, y preséntese al Señor, aleluya, y luego duerma, y en el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo, estaremos descansando. Así estamos durante estos 21 días, cada día estaremos posteando por qué cosa vamos a orar, un día específico, por cada petición y cada cosa. Estas peticiones yo me las llevo para mi casa, y las peticiones que cada vez que ustedes escriben no van en vano, porque allí los tenemos, aleluya, en la memoria del Señor a cada momento. Gracias a los hermanos del Ministerio de Restauración allá en México, al chat de Pentecostés allá en Nicaragua, y a amigos cristianos de todo el mundo en Colombia que nos escriben. Vamos a orar, aleluya, por estas peticiones. Puedes seguirnos escribiendo a como llama de fuego a tu vida.org o acá a la página Dios ha sido fiel, aleluya. Mi alma te adora a Dios. Vamos a orar por estas peticiones también que nos piden acá por la página del ministerio. Aquí los tenemos, aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, estamos aquí ante tu presencia, Señor, aleluya, llevando tu palabra, Señor, aleluya. Señor, en esta hora, mira, aleluya, estas peticiones que nos acaban de escribir, aleluya, allá de México, de Bolivia, de Houston, allá, aleluya, de Argentina, el hermano de Argentina que está conectado en esta hora, mi amado hermano Luis Raúl, que está aquí también en sintonía con nosotros, aleluya. Mira estas peticiones, la de Gloria, la de Alicia, la de Josué, aleluya, la de Andrés, aleluya. Mira Samuel, aleluya, glorifícate de una manera especial, te lo presentamos, Padre Santo, aleluya. Contesta cada petición, Padre Santo. Mira a Israel, aleluya, que lo operan el lunes para ponerle varillo y tornillo. En esta hora, Padre, tú dices en tu palabra, Dios, que aún cosas grandes y mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre, Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú obres de una manera especial, Padre Santo, en Israel, Padre Santo. Hay prodigios y milagros en este último tiempo, Dios. Que sirva de testimonio, Padre Santo, en esta hora, Padre. Crea, Padre, esa pierna en el nombre de Jesús. Glorifícate de una manera especial, Dios. Bendícelo, Padre Santo. Glorifícate, Dios. Por su llaga nosotros fuimos curados, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, porque yo sé que tú has hecho la obra, Dios. Y yo lo creo, Padre Santo, que cuando Él entre en esa sala de operaciones, Padre Santo, tú eres quien va a hacer la obra, Dios. Y tú eres quien va a crear esos huesos, Señor, Padre Santo, y esos ligamentos, Dios. Que el doctor, cuando saque la placa, diga, no hay que hacerlo. ¿Qué pasó aquí? Aleluya. Y hemos creído en eso, Dios. Israel cree, por eso nos pidió esa oración, Padre Santo, porque él cree que tú puedes hacer la obra, Dios. Y nosotros lo creemos, Padre Santo, aleluya. Mira por los que están por trabajo, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Dios. Tú abres la ventana de los cielos. Glorifícate de una manera especial. Bendice estas vidas, Padre. Mira a Omaira, mira a Alicia que piden oración por empleo. Mira a Josué, aleluya, que pide por oración especial. Si tú contestando, Padre Santo, esa petición, Señor, aleluya. Mira a Gloria por su matrimonio, Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Ampara ese matrimonio, Dios. Reprendemos toda del diablo contra la familia puertorriqueña en esta hora, Dios. Los atamos a ti, atamos ese matrimonio a ti y creemos que tú lo estás haciendo, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Glorifícate de una manera especial, Dios. Mira a Sammy que pide dirección. Señor, está pidiendo a ti dirección, Padre Santo. Oh, Sakataramasama. Glorifícate, Dios, de una manera especial. Bendícelo, Padre, allá y a su familia, a sus niños y a su esposa, Dios. Dirígelo, Padre Santo. Revélate, Padre Santo, aleluya. Porque yo sé, Señor, aleluya, que tú vas a mover, aleluya, conforme a tu voluntad y conforme a tu Espíritu Santo, Dios. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Bendice a mi iglesia, a mis pastores, bendice a todos los pastores, evangelistas, padres y ministros, Padre Santo, que en esta hora hacen tu palabra y cumplen tu propósito de oración y ayuno, Padre Santo. Glorifícate en las actividades que nuestra iglesia va a tener, aleluya. Glorifícate de una manera especial en el musical, en los retiros, en las convenciones, Padre Santo. Y sé tú glorificándote de una manera especial, haciendo milagros y prodigios, Dios, y salvando las vidas, Dios. Salva las vidas, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has contestado, aleluya, cada una de estas peticiones, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Hemos creído que tú has sanado, que tú has libertado, aleluya. Que hay alguno que se ha convertido, aleluya. Señor, glorifica de una manera especial. Escribe su nombre en el libro de la vida. Y dilo, aleluya, Señor, yo te acepto, aleluya, como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, Dios. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si ha sido así, aleluya, créelo, que Dios te salvó, que te ha escrito en el libro de la vida. Congrégate en una iglesia que lleve el evangelio completo, aleluya. Lee la palabra, intrúyete, aleluya. Sube, aleluya, espiritualmente, porque pronto suena la trompeta. Mi alma te adora, Dios. Les pido que nos lleven en oración y fortaleza, aleluya, sobre los proyectos que el Señor ha puesto en nuestras mentes, aleluya. Que ya comenzamos, aleluya, y que sea la voluntad de Dios. El próximo miércoles estaremos en otro programa más de Dios ha sido fiel, aleluya. Dios los bendiga, mi amado hermano y amigo. Dios les guarde. Y acuérdense, buscando el favor de Dios y la gracia en oración y ayuno. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel.